es que tu marido te la pinta para que te vean manuquita. Pero es celoso tu marido, como se ensucia la carita. No le importa, no le importa, porque tu cara es muy bonita. ¡Ah! Así que te quiero, mi amor. Pues ayer te vi la cara sucia, ahora te la veo limpiecita. Es que tu marido te la pinta para que te... Pero es celoso tu marido, como te ensucia la carita. No le importa, no le importa, porque tu cara es muy bonita. ¡Deja, cara sucia! ¡Deja! Con la cara sucia es mejor. Así es que te quiero, mi amor. Pues ayer te vi la cara sucia, ahora te la veo limpiecita. Es que tu marido te la pinta para que te vean maluquita. Pero es celoso tu marido, como te ensucia la carita. No le importa, no le importa, porque tu cara es muy bonita. Así que te quiero, mi amor.